Jericó. Atravesaba la ciudad, habiendo entrado Jesús en Jericó. Atravesaba la ciudad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa.